Muy buenas. Aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia, en este caso la primera del año 2021. Y bueno, esta es la edición 53, perdón, 53ª edición de la Contratertulia en su segunda época, grabada, como decimos, el día... Hoy, ¿qué es? Hoy es 7, ¿verdad? El 7 de enero del 2021, con la presencia de 5 contratertulianos. Gerineldo. Hola, buenas tardes. Le veo afónico. El Perú. Buenas tardes, jóvenes. Que se parece a Gerineldo visto desde arriba. ¿Sí? Redín. Buenas tardes, jóvenes. Y el Pablo. Eso es para David, no para nosotros, claro. Hola, buenas. Y yo que me llaman León, es mi nombre artístico. Bueno, pues vamos a empezar con esta edición del programa. Hay bastantes cosas por aquí acumuladas así que comentar. Entonces yo, para variar, me voy a callar y que empiece aquí la gente con lo que le parezca. El tema que os parezca más de moda o que queráis tratar primero. Porque hay unas cuantas cosillas. Hombre, yo creo que Capitolio, ¿no? Capitolio. A mí no me importaría. Sí que es cierto que en este programa pocas veces hacemos caso a lo que se habla continuamente en los medios, ¿no? Pocas. Bueno, pocas. Como hombre, tanto pocas. Como pocas. Yo diría que el 85-90% de las veces que sí seguimos el mainstream. Pero bueno. Yo creo que no. No seguimos la mainstream. Entonces tú estás equivocado. Sí, estoy equivocado, está claro. No, pero es el estudio estadístico. El Capitolio, que bueno, aparte de bueno, lo que todo el mundo ya ha visto, todo el mundo ya sabe, todo el mundo ha escuchado o visto en los medios, pues a mí me han llamado la atención dos cosas. Por un lado, pues que es verdad que la policía está bastante permisiva, ¿no? Esto también ya creo que es evidente, por el tipo de manifestantes probablemente, que son los famosos WASP, ¿no? Que es gente pues, que es la dueña del país y que es difícil tocarla, ¿no? Hombre, WASP, yo más que WASP diría White Trash, pero bueno. Sí, de hecho ya se está recuperando el tema de llamarlos White Trash, sí. Una mezcla de ambos grupos sociales. Y por otro lado, pues la insistencia que tengo yo en este programa, en la época anterior y en esta no tanto porque no aparezco mucho, del asunto de ¿no? los tiempos históricos, de la pervivencia de los tiempos históricos, que la gente cuando vive en un tiempo histórico, las personas cuando vivimos en un tiempo histórico, pensamos que ese tiempo histórico es permanente y perenne, ¿no? Los que vivían en el Imperio Romano pensaban que el Imperio Romano siempre iba a ser el Imperio Romano, los que vivieron en la Unión Soviética pensaban que la Unión Soviética siempre iba a ser la Unión Soviética, y los que vivimos actualmente en el Imperio del Capitalismo, pues pensamos que siempre vamos a vivir el Imperio del Capitalismo, y que es más probable, pero que a veces pueden ocurrir hechos históricos sorprendentes y estructuras estatales sólidas pueden llegar a colapsos sin que siquiera los grandes politólogos, sociólogos, opinólogos, etcétera, lo vean o lo predigan, ¿no? Y a mí en ese sentido sí que me sorprende que unos manifestantes puedan entrar en el Capitolio, ¿no? Me llama la atención con los que están dentro, por otro lado, ¿eh? Porque estaban dentro. No, estaban dentro currando, o sea, estaban aprobando la movida del Biden. Yo como opinólogo de esos que dice el Perú, como opinólogo, lo que opino sobre el tema este, que desde luego me parece que esto no me parece que estos hechos en concretos, que pueden parecer muy escandalosos por haber sido emitidos en directo por todas las televisiones del mundo y por haber estado anunciados, yo creo que en todas cosas también han sido, bueno, sabemos todos, han sido permitidos, vamos, a mí me parece que ha sido permitido. Yo solo imaginaros que en vez de esa manifestación de las cosas que habéis dicho, esas palabras raras, fuera manifestación de negros. ¿Sabes? No hay que imaginarse mucho. Lo que pidieran o no. No hay que imaginarse si mucho. Si hubieran podido acceder al Capitolio de esa manera, solo pregunto. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe que. Depende. ¿No? Que a esa gente, pues eso. A ver, era el presidente actual de los Estados Unidos el que les estaba incitando a ir allí. Entonces, por supuesto que había una relajación de la seguridad y una permisividad que es lo que ha permitido, igual valga la redundancia, que esa gente ingrese de esa manera en ese lugar súper blindado, ¿no? Normalmente. Entonces, yo creo que eso es... No es cierto que sea un lugar súper blindado, ¿eh? A diferencia de España, donde al Congreso solo se puede ir previa invitación y tal, en el mundo anglosajón el tema de los representantes públicos es bastante, bastante más accesible. Y allí la gente puede entrar, aparte de las visitas turísticas que hay, o digamos de visita de, pues eso, la sala de las estatuas esas y demás, pues la gente va a visitar a sus representantes. ¿Sabes? Voy a visitar a mi senador de Oklahoma, tal y cual. O sea, me refiero a que es un sitio con bastante más movimiento y es un complejo bastante más abierto que aquí en el mundo latino, que es más, más tradicional el tema del autoritarismo y el poder como tal. Es evidente que se trata de una lucha intestina de poder, en este caso lo de intestina, tanto dentro del poder imperial estadounidense, ¿no? Entre el propio partido del presidente, bueno, o el partido del que se apropió el presidente, porque tampoco era exactamente un miembro del Partido Republicano Trump, ¿no? Y con la división, ¿no? Con su vicepresidente que ayer iba, pues nada, dijo que no iba a hacer nada en contra de ese presidente, que tampoco puede hacer nada, ¿no? Porque lo de ayer es un acto puramente protocolario, poco menos, en realidad. Además, protocolario un poco naif. Si habéis visto imágenes, ven que llevan como una especie de dos funcionarias allí, mujeres jóvenes, llevaban una especie de urna como la del arca perdida, pero más pequeña, y luego sacaban como unos papelitos de las certificaciones de los votos electorales de cada estado, que eran parecidos a cuando en Charlie la fábrica de chocolate les salía la hoja dorada. O sea, parecía de coña, parecía como cuando compras un muñeco a los niños y vienen como con un certificado de nacimiento con muchos sellitos dorados y tonterías. Entonces es verdad que hay un enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo que es Trump, que sigue siendo el gobierno de momento, y el legislativo que es el Congreso, que recordemos que esta policía, una policía especial, es un cuerpo especial que es la policía del Capitolio y de las Cortes y del Congreso, que va por su cuenta. Evidentemente hubo lasitud, evidentemente hay temas intestinos, pero bueno, no deja de ser simbólico, sin tampoco grandes cosas, porque el terrible asalto de ayer, en realidad yo he visto asaltos a la fiesta del PC bastante más truculentos y mortíferos, ¿no? O sea, no sé si habéis visto algunas escenas en las que salen atravesando la sala de las estatuas de los personajes históricos, expresidentes y tal, y salen allí por un caminito de estos como los del banco, que tienen palitos y cuerdas de terciopelo, y van respetando ese caminito. O sea, que yo no sé, he visto excursiones escolares bastante más tremebundas. Y luego, pues, cuando entran en las Cortes como tal, pues se ponen allí a jugar con los extintores, etcétera, etcétera, etcétera, y bueno, pues parece que también algunas fiestas nocturnas. Creo que viene la Brigada Política Social a buscarme, un segundito. Pero bueno, eso no. En lo que se lo negocia con la Brigada Político Social. Quería comentar. Bueno, habla tú. Muy brevemente, solo que, bueno, lo primero que vi cuando ayer, ¿no? Aparte yo estaba con unos colegas y era como de hostia, la movida, ¿no? Y ya empezabas a recibir memes súper graciosos por todos lados. Y un colega decía: mientras el ejército no esté detrás de eso y no lo respalde, eso es un acto simbólico, eso es un cosplay, ¿no? Como el salón del manga y tal. Y luego leía hoy un artículo de Bernabé, que yo creo que suele ser bastante fino en estos asuntos y tal, y recuperaba un poco la tradición de golpes de Estado de Estados Unidos fuera de su territorio, que siempre hasta los 90 han sido pues golpes de Estado a la vieja usanza, con militares, con tiros y matar al presidente y poner al suyo, y cómo esa estrategia está cambiando desde hace unos años a una especie de golpes como a lo Venezuela y tal, en plan como de más a fuego lento, más de desestabilización, como más quirúrgico, ¿no? No sé si quirúrgico, más estratégico y menos militar, digamos. Entonces yo tampoco creo que sea simplemente una cuestión tan banal como comentaba el compañero, ni tampoco, vamos, yo creo que tiene más enjundia de la que puede parecer. Y ya con esto cedo mi turno, amablemente. Sí, por cosas curiosas, que ayer, por ejemplo, en la televisión mencionaban a un personaje, se llama Enrique Tarrío, que es un norteamericano, pero nacido en la pequeña Habana de Miami, ¿vale? Y que es líder de un grupo que se llama los Proud Boys, que tiene vínculos con la extrema derecha, parece ser, y con grupos supremacistas, aunque él, si veis las fotos, parece un cubano, es de familia cubana, se llama Enrique Tarrío, ¿vale? Y aunque él perjura que no tiene nada que ver con el racismo y tal, pues bueno, tiene bastantes vínculos. Le detuvieron viajando a Washington, ¿vale? Hace un par de días, por lo visto, el día antes de que pasara todo esto. Y ayer lo mencionaron en la televisión y tal, y él montó una movida que se llamaba Latinos por Trump, por lo visto, allí en Florida y eso. Entonces, pues bueno, para que se vea la amalgama de grupos que hay, ¿no?, detrás de todas estas historias, porque yo lo he leído, por ejemplo, ¿dónde lo leí ayer? En el diario.es, que es un periódico bastante tendencioso y bastante panfletero, desde un lado bastante pro-gubernamental actualmente en España, o sea, de la cuerda de progresista y tal, y estaban todo el rato diciendo, porque son blancos que la saltan, son blancos, y a ver, o sea, ellos mismos no, polarizando, ¿no? En la Sexta también veía, y no, esto es una insurrección, a ver, con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos y las miles de fotografías que se pueden ver por las redes de grupos armados de supremacistas blancos equipados con rifles de asalto y tal, si verdaderamente hubieran iniciado una insurrección, vamos, lo del Capitolio hubiera sido una carnicería, ¿sabes? Y como ha dicho Rodrigo, pues ha sido un paseillo en cierta medida bastante ordenado y sin violencia. Entonces, pues bueno, me parece una exageración, ¿no? Y está la... Yo veo la tendencia un poco, pues también a... digamos, a polarizar, porque ya han empezado a hablar aquí, sobre todo por parte, es curioso porque es la izquierda, más que, ¿no? A polarizar, a decir, esto también puede pasar aquí, porque tal, con el tema de, bueno, de las posiciones de Vox, ¿vale? Entonces, no sé qué intereses hay, desde luego parece que se quiere reconducirlo todo a esta dicotomía de, por un lado, los que ahora se llaman... movimientos patrióticos, nacionalistas y tal, y por otro lado los que se considera que son globalistas, gente de la cuerda de Biden o de incluso el gobierno de aquí, con todos sus matices y sus diferencias, y parece, ¿no? Sumado al tema de la descomposición interna de Estados Unidos, que parece que empieza a, ¿no?, a tomar más cuerpo, no sé, qué panorama, ¿no? Es curioso que nos llevan a una situación de... Es un poco como en la, a principios de los años 20 o 30 del siglo pasado, si os fijáis, ¿vale? Claro, sí, sí. La polarización, digamos, entre comunismo y fascismo, pues esto viene a ser un poco la, ¿no?, la farsa, ¿no? Si aquello fuera tragedia, pues esto parece que es un poco la farsa mediatizada de todo aquello, no sé, bastante curioso. A mí es lo que me llama la atención de todo esto, ¿sabes? Pues yo sinceramente... sí que creo que parte, como ha dicho Redine, son luchas intestinas, de la parte del intestino grueso, de la parte más baja del intestino, de hecho, ¿sabes? Donde está la mierda ya. Son luchas coloniales, ¿no? Del colon, ¿verdad? Sí, exactamente. Luchas rectales. Recto, es de la parte esa del intestino. Y esa parte del intestino, pues eso, los mierdas se disputan, las diferentes tonalidades de la mierda se disputan el poder. Habéis dicho... Como bien ha dicho aquí Geribeldo, que habían ido autobuses y gente convocada de todos los Estados Unidos a la concentración esta, que estaba convocada abiertamente y se sabía que iba a suceder, no ha sido nada de repente espontáneo que se junta la gente y va para allá, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que bien podían haber previsto, además, los policías esos del Capitolio, que por lo visto después de algunas movidillas que hubo hace no mucho tiempo, que los aumentaron y había más de 2.000 policías solo para eso, que está claro que... Dice que quisiera no habría entrado ni Dios ahí. Eso por un lado. Por otro lado, no veo yo la descomposición de los Estados Unidos por ningún sitio, sinceramente. No sé si tendrá cagalera Trump después de ver esto, por de luego responsable de lo que ha pasado ahí, de la gente que ha muerto, ¿no? Para luego decirle que se vayan a su casa. Eso también pesará sobre una cosa... Bueno, iba a decir sobre su conciencia, no creo que use de eso ese señor. Pues bueno, lo que te digo. Que las cosas... Los Estados Unidos, como mucho será la cagalera de Trump. Estados Unidos tiene... Bueno, ahí están pasando por problemas, por cosas, pero lo que tiene sobre todo es su poderío militar bastante intacto que está ahí y desde luego yo no veo que haya descomposición ni que haya secesionismo ni que pase ninguna cosa rara. No sé, me parece a mí, de todas maneras. Creo que a lo mejor, yo no digo que esto carezca de importancia, pero desde luego yo creo que tiene muchísima menos importancia real que la que puede... parecer por el gran bombo mediático y la repetición de imágenes en la gran, se puede decir que hay ahora la gran presencia informativa de cientos de medios de comunicación al instante, ¿no? Creo que no es el hecho tan importante, me parece a mí. Pero a mí lo que... Sí que hay una tendencia de la descomposición del modelo capitalista de estado de bienestar que se planteó como... Pero insinúas que en Estados Unidos hay estado de bienestar, entonces. Sí, sí, no lo insinúo, es un estado de bienestar distinto al que existe aquí, pero desde luego que lo hay, es muy distinto al que existe aquí. Ellos, por ejemplo, la gasolina a ellos les cuesta un dólar al galón. Ya solo si te planteas eso subvencionado por el Estado. ¿El Estado cómo lo subvenciona? Con el ejército y con las invasiones. Pero escúchame, si es... pero para saber si es barata o cara, dinos que es un galón. Galón son 4 litros y medio. 4 litros y medio. Que te haces 500 kilómetros por 15 pavos. Pues a eso, claro. Ya, que su estado terrorista, que va extorsionando estados de todo el mundo y extrayendo los recursos de otros, lo pone en cierta forma al servicio de sus ciudadanos. ¿En qué forma? El consumo de gasolina. Es por poner solo un ejemplo. Es decir, esa imagen también que se quiere tener de que en Estados Unidos se vive, pues el que no tiene dinero vive tirado y el que tiene dinero... No, es un sistema social bastante variado, bastante distinto. Y luego cada estado tiene políticas muy distintas, en fin, pero sí que hay una descomposición no solo de Estados Unidos, sino también en Europa, del modelo este de pactos sociales después de la Segunda Guerra Mundial, de fomentar las clases medias, y esas clases medias cada vez van a ser menos medias. Y bueno, continúo de otro. No, yo también creo, por el tema, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando, Estados Unidos está en cierta manera comenzando a perder la hegemonía, hombre, que ha tenido, sí, a nivel, sí, mundial, y de ahí también vienen muchas tensiones. Por toda la gente que se reivindica de este patriotismo, nacionalismo y tal, el propio Trump lo que estaba reivindicando era un poco la vuelta a la America First, ¿no? Primero a los americanos, ¿no? Y dejarse de intervenciones en otros sitios y potenciar lo suyo, ¿no? Hay como un cierto repliegue a ese nivel. Y China se está, o sea, a ese nivel China se está posicionando como primera potencia. Entonces, yo sí que creo que, y lo que ha dicho Perú y tal, eso es real también, o sea, el estado del bienestar, tanto en Europa como el modelo actual de gestión se está descomponiendo y la democracia, digamos, también. La prueba evidente es toda esta serie de batería de leyes absolutamente liberticidas que se están poniendo en práctica con el tema del coronavirus. Todo va por ahí. Pero vamos, que me refiero que si Estados Unidos está, se puede decir, reculando un poco, ¿no? Y China creciendo, es dentro de potencias que son capitalistas, porque China, sinceramente, solo se la puede escribir dentro del capitalismo, no te digo más salvaje, porque es igual que los demás, depredador, explotador y destructor, ¿no? Evidentemente. Puede parecer más autoritario por ciertas cosas o no, pero bueno, eso también es discutible, ¿no? Hombre, la verdad, donde hay más libertad. Más si autoritario China, es Unidos, en el sentido de que hay un control más estricto. Hay un control más estricto, más cotidiano, y esto, bueno, ya estamos hartos de verlo, y más ahora con el tema del COVID se ha visto perfectamente. Y también es parte del éxito del control que tienen ellos o que han conseguido de la movida de la pandemia. Pero, claro, también si te pones a ver los estates con la población penitenciaria que tienen, pues más autoritario que tener 800.000 personas en la trena. Pues ya está, es a lo que te voy, que son, igual que ha dicho aquí el señor Perú, que es diferente la manera en la que los Estados Unidos apoya, se puede decir, a su clase, a la gente de abajo con ciertos beneficios, es diferente a la manera en que lo hacen los Estados europeos, también es diferente la manera en la que se controla en China a la población como se controla en Estados Unidos o los Estados europeos, que es diferente, no creo que quiera decir que sea más dura ni menos dura, sino que es diferente, pero hay un control absoluto y hay una falta de libertad absoluta en los dos sitios, me refiero. Es una verdad. Yo veo más duro el totalitarismo chino, lo veo más duro y veo que en el, por ejemplo, en las democracias liberales, obviamente detestables, pero hay más margen para moverse. Sí, hay claro que sí, más margen, sí, claro que yo sí. Creo. Sí. A ver, hostia, lo de China es muy fuerte. A mí... Igual hay más margen para moverse, porque como ya nadie se mueve, puede dejar margen. ¿Cómo? Lo digo que igual hay más margen para... Cuando ya nadie se mueve, luego ya hay más, deja margen para moverse. Cuando ya pues yo estoy con... No te cortan las piernas y después te dan una pista para que corras, quiero decir. Bueno. Yo estoy con... Espera un momento. Que veo que no lees los mensajes que mando. Sí, pero ya no está por aquí. Pero ya has pasado del tema, pues avisa, porque si no, no sale tu sonido bien. Dale, ahora continúa. Digo que el colapso, cuando yo me refiero a un tipo de colapso, el colapso es una palabra muy manida ya, pero cuando me refiero a que el capitalismo se transforma, no quiero decir que se vaya a transformar en formas liberadoras, emancipadoras del género humano. Simplemente estoy diciendo que se transforma. ¿Hacia dónde? Probablemente hacia pesadillas peores aún que las que estamos viviendo, ¿no? Eso es, o sea, quiero decir... Que el cambio no quiere decir que sea bueno, yo simplemente apunto que existe la posibilidad de cambio de colapso. Claro, pero es que se entiende que... Y no significa que triunfó la utopía libertaria. No, significa que trae un Estado pseudo-democrático, autoritario, con Putin, que lleva más años en el gobierno que el propio Stalin, pero de otra manera. En fin, no sé, solo apuntaba a eso. No. Que yo estoy, evidentemente, que caiga algo que detestas no quiere decir que vaya a venir algo que aprecies. Y sobre todo cuando este algo cae por temas intrínsecos y, no por, y cuando no hay una alternativa, como pudo haber en otros momentos, ¿no? Entonces, pues evidentemente ahora lo que hay es un derrumbamiento y bueno, y la verdad es que es inquietante lo que pueda venir. Ya sé que puede parecer una postura muy de hoy, virgencita, que me quede como estoy, pero no, no es así. Y yo estoy con el Geri Neldo, que el régimen chino es bastante, bastante peor, porque tiene lo mejor de cada casa. Tiene las buenas tradiciones del autoritarismo confuciano chino, más el estalinismo, más un capitalismo de puta madre, más la tecnología saco paco. O sea, que vamos, es el, es ahí, es como el Pokémon extra mega star que tiene todos los puntos extras de los palos de la baraja. Esto sí que es una sorpresa, que se hable de Pokémon en la contratertulia. Esto realmente creo que sí, que esto sí que es algo importante, y no, y lo de los señores de esos para... del Congreso de los Estados. No, o sea, el tema de China para verlo en profundidad, porque, o sea, no nos enteramos mucho, pero, o sea, el imperialismo a nivel económico que tienen es bestial. Y vamos, o sea, tienen intereses en todo el globo, están construyendo mega infraestructuras por mogollón de sitios, bueno, y vamos, o sea, es en 50 años. Para hombres, megaestructuras chinas. Y por cierto, ¿habéis visto cómo opera la flota de altura pesquera china? Sí, ya lo comentamos cuando se llegó a la Galápagos este verano. Es todo un ejemplo un poquito de lo que podemos esperar de ese mundo de sabiduría milenaria y zen. Una cosa, respecto al asalto al Capitolio este, a lo que me interesa a mí, donde creo que se puede sacar juguillo también y se podemos decir cosas que interesen, es a los, respecto a la posición... A los modelitos que llevaban. No, respecto a la posición y a todo lo que han dicho mediante tweet y, o no tweet o en la tele, los dirigentes de la partitocracia española, ¿no? Cómo han criticado o no han criticado, y cada uno intentando barrer para su lado, diciendo a cuál mentiras más gordas. Porque, entre otras cosas, este señor al que no soporto, oriundo del barrio de Moratalá, de las Juventudes Comunistas hace muchos años, que ahora es portavoz de Podemos. ¿Sabes quién es este así? ¿Cómo se llama? Este que tiene un poco Mayoral. Así de Mayoral. Sí, el Mayoral este. Bueno, me has oído en Radio Nacional de España esta mañana. Confieso. Yo también. No lo he oído en la radio, lo he visto en la tele pasada. Salía diciendo que, claro, que cómo osaban comparar, alguien que ha comparado el asalto... El rodea al Congreso con el asalto. Capitolio, sí. Con el rodea al Congreso en España, cuando aquí lo que se pedía era más democracia. Así, bueno, más democracia, no sé, si hubiéramos hecho una encuesta sobre la rodea al Congreso, no sé si realmente habríamos reclutado muchos demócratas convencidos por lo que entiende la gente como demócrata hoy en día, sinceramente. Luego también, claro, han salido otra gente diciendo que, claro, criticaban eso, pero lo que pasó aquí en el Parlamento de Cataluña, que ese hecho, eso de hecho grandioso que comentamos aquí en su momento, ¿no?, de Aturé en el Parlamento, como que eso también tenía que haber sido criticado, y ya, bueno, echados en mirada entre ellos, y bueno, por diciendo, pero la verdad, como peleándose todos, ¿sabes quién es más defensor de la democracia? Pero claro, nosotros, como no somos defensores de la democracia, podemos decir las cosas claramente. Por supuesto que son cosas que no tienen nada que ver, pero por supuesto que la gente que fue a la Aturé en el Parlamento en su momento... Por lo menos ese acto, desde luego, no fue ningún acto democrático que pidiera más democracia ni pidiera profundidad. O sea, lo que fue es un acto, desde luego, de protesta absolutamente condenable, punible y un acto antidemocrático con la democracia, lo que se tiene por democracia hoy en día, ¿no? De espanto para todos los demócratas, que eso es lo que más les espantó, salir en helicóptero de allí. Entonces, bueno, pues decir que eso... intentar echarse mierda unos a otros y al final se desenmascaran todos. Uno diciendo la verdad y otro diciendo la mentira. En este caso, por ejemplo, decía más verdad, aunque no esté de acuerdo con ello, pero decía la verdad, esta de Ciudadanos, como se la arrimada, decía más verdad que el Mayoral de Podemos, que estaba encima mintiendo vilmente. Pero bueno. Lo que demuestra también su catadura de análisis y moral es que todos los análisis eran desde un punto de vista puramente local. O sea, comparándolo con las cosas que han pasado aquí, sin pararse en ningún momento en analizar nada, ni de Estados Unidos, bueno, menos el señor Aznar, que ha hecho ahí una gran proclama de defensor auténtico de la democracia y tal, pero el resto eran todos. A ver, arrimo la Juan y sardina, aunque tenga que doblar el junco aquí a niveles extraordinarios, y soltando, bueno, y lo peor, los periodistas estos de pues de lado que hay, ¿no? Todos los tertulianos, estos de plantilla que hay en todas las cadenas, ¿no? El del tal y cual, no, estos son los de Podemos, hacían lo mismo, no, lo de, estos son los de Vox, o sea, es una cosa lamentable, ridículo, una especie del mito de la caverna, pero venido a menos en lo que se aplica todo lo de Estados Unidos aquí a España y de una forma ahí caricaturesca y con un análisis, bueno, claro que también, igual si les obligas a hacer un análisis respecto a de política internacional de Estados Unidos, igual ya no les llegan sus cuatro consignas absurdas esta de tigres y leones con las que se mueven. Desde luego carecen de capacidad para eso y capacidad. En cuanto en cualquier tertulia de estas, yo, bueno, yo a lo mejor sé un poco de un par de temas. Pues en cualquier tertulia de estas, cuando hablan de algún tema, de uno de esos dos temas, que son los únicos que yo más o menos sé, te das cuenta que no tienen ni la menor idea de absolutamente nada. Y me imagino que en absolutamente todos los temas que hablan, en cuanto a alguien que sabe de ese tema que son 10, se da cuenta de que no dice más que sandeces y tonterías. Y efectivamente a llevarlo a tu sardina, como ha dicho Redín. Sí, y frente pero a eso son las que dan alternativa. Es el, aunque fuese... Para eso les pagan, para eso les pagan, sí, ¿no? Claro. Como los que van al Sálvame y todo eso. Pero que escúchame, eso es... aunque en el caso... Es que el nombre de la caso, gente, háblame comparándola con esta gentuza. En el caso de que... En el caso me refiero, aunque fueran gente docta, sabionda, sabia y de todo lo que quieran, ¿no? En todo tipo de temas, lo más que podrían hacer sería, incluso, a lo mejor lo harían mejor y todo, la defensa cerrada del orden vigente, vamos, del capitalismo y de esta democracia de mierda, es lo que harían en todo caso, si estuvieran tertulianos ahí. Lo único que la verdad es que, bueno, sinceramente, es que tampoco, como el nivel que hay, es que si fueran así tampoco les entendería mucha gente, como se ha rebajado el nivel de tertulianos y de espectadores, tanto, pues sinceramente cada vez va bajando más, pero bueno, me refiero que están ahí para lo que están, para defender esto de una manera más o menos burda, ¿no? Para defender esto y para desde luego ser totalmente acríticos con el capitalismo, con la propiedad privada, con lo que decimos, con la democracia esta vigente, es lo único. Bueno, por cierto, ya que estamos aquí cambiando de tema, preguntando, aquí hay un par de historiadores, el señor este que se llama Juan Eslava Galán, le conocéis, sí, que ha escrito bastantes libros, ¿no? De estos. Mira, sí, mira, le tengo en mi lista de más despreciados. Pero bueno. Más despreciados. Claro, como novelista, es muy entretenido. En busca del unicornio, muy recomendable. Y la mula está bastante bien. Lo único que me ha sorprendido. Los escritos que hace del no sé qué contado para estéticos o no sé qué que no va a gustar a nadie es que le abofetearía hasta que me salieran callos en mis suaves manos de estudiantillo. No te saldrían callos porque con tus manos de zángano estudiante y funcionario te saldrían ampollas directamente. Los callos están reservados para otra gente. Utilizamos las manos para algo, aparte para rascarnos el escroto. Pero bueno, aparte de este pequeño paréntesis, pues el libro este de mira, historia de España... El ejemplo perfecto de uno que sería saltante del Capitolio, ahí haciendo declaración. Aparte de esta historia de España contada para técnicos, estoy leyendo el librillo, que tiene cosas, joder, pues hay cosas que sí que aprenden, libros históricos y cosas, me refiero, lo que me ha chocado es que el personaje este, aparte de algunos de sus semijocosos comentarios y tal, lo que me ha chocado es cuando habla de la transición a la democracia, pues directamente él, vamos, no acepta como que dice el dogma vigente, ¿no? Y habla de eso, y habla en momentos de que esto es una pseudodemocracia cleptocrática y cosas así. Entonces, bueno, que por lo menos diga eso de todo el autor de hoy en día es por lo que me ha chocado. Por eso te lo preguntaba, no por otra cosa. Es esto como de la pseudodemocracia y de una cleptocracia. De las novelas de aventuras que luego decía que sí, lo del destilamiento del agua y tal. ¿Cómo se llama? El Vázquez Figueroa, ¿no? Ese también tiene... Pues también se cuelga de vez en cuando con críticas sistémicas así, un poquito de ya de viejuno excéntrico. Pero bueno, mira, hoy una de las... he visto por ahí un comentario de un norteamericano respecto al asalto al Capitolio que decía, oh, pues mira, el asalto al Capitolio demuestra que estas cosas son posibles, es lástima que sea para defender a un payaso plutócrata, ¿no? En el 2010 en Grecia estuvieron, en 2012, perdón, en febrero, en la famosa manifestación, la más grande que hubo en aquel periodo, estuvieron a un tris de ocupar el Parlamento. La gente recordad que hace poco fue en Rumanía o en Bulgaria, si no recuerdo también que se entró en Bulgaria. También sí. Hace poco recomendábamos aquí el documental eso de 1992, cuando salía como el Parlamento de la región de Murcia fue Cartagena, sí. Pasto de las llamas. Y luego, pero bueno, puestos a ver asaltos parlamentarios, me gustó más el del Frente Sandinista en el Palacio Nacional de Managua en el 78. Ese fue más molón. Hombre, y los ¿quién es en donde el Fujimori? ¿No habían hecho también ahí...? Que era el Tupamaro, ¿no? Que se habían atrincherado ahí, era dentro del palacio, me parece. Pero bueno. En la embajada, eso fue en la embajada. Los Tupamaros fueron embajada, ¿no? En el parlamento. Sí. Y para pasar un poco del señor este Trullao y cambiar un poquillo de tema, tengo aquí algunos datos que están sacando organismos internacionales como la ONU sobre la repercusión económica de la pandemia entre la población más pobre, ¿no? del mundo. Entonces calculan que en el 2021 haya 151 millones de personas o millones en extrema pobreza. Dice que entre 240 y 490 millones de personas van a entrar en lo que llaman pobreza multidimensional. Y bueno, en muchos lugares, incluido por ejemplo en África, y hacen hincapié una cosa que es curiosa y que interesante y que está clara, es que en África quienes más van a sufrir esa pobreza con que van a poder llegar incluso pobreza y hambre, va a ser sobre todo por la gente que está apelotonada en las ciudades, porque la gente que está todavía en lo que es el mundo rural, aunque se está también allí vaciando y tal, claro, tiene un mínimo acceso, una mínima capacidad y una mínima autonomía de procurarse algunos de los bienes esenciales, cosa que no pasa cuando estás en el arrabal de una monstruosa ciudad de estas africanas, ¿no? En todos los barrios de esos pobres. Entonces, bueno, me refiero que el proceso este de crisis tan crisis que va dejando gente detrás, pues que continúa a pesar de todo, ¿no? Con poca respuesta. Y ya que hablamos respuesta a ciertas crisis, tendremos que hablar de el diablo sobre ruedas, en este caso de un señor trabajador que habéis comentado antes. Que salió bastante interesante es que un currela o excurrela de una fábrica de Vitoria, en concreto de la marca Mercedes, de la que había sido despedido hacía unos años. Y que también había sido despedido de la empresa de retroexcavadoras, lo que hace que cuadrara todo el operativo perfecto. El tema es que el señor robó una retroexcavadora, circuló con ella 21 kilómetros de nada. Carayo. En dirección a la factoría esta de Vitoria de la Mercedes, donde entró arrasando con la puerta, claro, con la retroexcavadora no iba a pedir paso, y se dedicó en un acto vandálico total y además contra el planeta Tierra, porque destruyó 69 furgonetas de alta gama, pero que eran eléctricas, que costaba provisto cada una de 80 a 100.000 euros. Caray. 69 furgonetas. Entonces, bueno, ahí con las retroexcavadoras estuvo entreteniendo un rato, y bueno, pues son cosas de estas que, yo qué sé, da gusto oírlas, ¿no? Normalmente dejó algunos mensajes previamente como diciendo a los que me conocen y tal que se va, lo que van a decir de mí, que se, y todo el mundo me conoce y sabéis que no estoy loco, que no están allí como que... ¿no? Eso es como... Pues, como de esos megamomentos de un día de furia, pero bien planificado, porque fue de una empresa a otra, o sea, de una ex empresa a otra ex empresa. En la primera ya, para sacar la retroexcavadora, también se desquitó, ¿sabes? No solo fue lo de las furgonetas, en la primera también hizo pupita en el diodeno. Y bueno, aunque los guardias jurados de la Mercedes intentaron abalanzarse sobre él, claro, desde el poderío de industrial del siglo XX de la retroexcavadora, con su combustible fósil, se convirtió en el vengador del proletariado. Lo único que se puede decir es, sí se puede. No, y sobre todo, hombre, este hombre, veremos a ver qué consecuencias penales tienen estos actos, pero posiblemente igual no sean tanto como parece. Porque luego, vamos, no lo sé, ya sabéis que luego hay cosas que son así chocantes, pero bueno, lo que me refiero, que no es muy muy grato y muy gratificante ver que hay gente que a la que putean, y no como la mayoría, que nos putean, nos dejamos putear, nos dejamos dar de hostias, nos callamos, y bueno, pues gente que llega un momento en el que dice, hasta aquí hemos llegado, se acabó lo que se daba, y ya está, e imparte justicia. Y entonces este señor, pues nada, el retroexcavadotero solitario, pues cogió él solo, además, no le pueden acusar, eso sí, en ningún caso, de organización terrorista, porque lo hizo él solito, yo me lo como, y cogió la retroexcavadora, se fue para allá, y bueno, pues eso, deterioró 69 furgonetas de Mercedes de alta gama, que han provocado unos bastantes daños a esa empresa, que la había despedido en su día, y bueno, que si esto lo hiciera más gente más habitualmente, las cosas serían de otra manera, desde luego. Entonces, aquí un aplauso para este hombre y yo qué sé, y esperar que... Las menores represalias posibles. Y bueno, que es un ejemplo a seguir. Que no hace falta tampoco una retroexcavadora, con cosas más pequeñas también. Se puede empezar por menos, me refiero. No, con una cucharilla de café. Con una llave rayando las puertas de los vehículos. También se para hacer cositas. Este año estamos de aniversario. Bueno. La tecnología es la hostia. Sí, sí. Bueno, pues eso. ¿Alguna otra cosa por ahí que comentar que tenía? Sí, hablando también de tecnología y de cosas de estas y de la huida supuestamente hacia adelante del capitalismo y de la nueva farsa que estuvimos comentando ya de lo que es el capitalismo verde, las supuestas energías renovables que van a hacer que pueda seguir el mismo ritmo de crecimiento económico pero sin ensuciar el planeta y todo muy bonito, que ya además recomendamos una cosa que salió por la tele en la que se veía pues todo el daño que hacían todas estas supuestas energías verdes que de verde tienen poco, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de la eólica, de todo. Pues el otro día estuve escuchando en un programa en el que salía un experto hablando y hablaba el tema de los aerogeneradores, ¿no? Entonces, los aerogeneradores, entre otras cosas, ahora mismo está demostrado en el Estado español que cada año mueren contra los aerogeneradores 1,000 buitres leonados y más o menos unos 200,000 murciélagos al año por la energía eólica, ¿no? Esta energía verde. Una pregunta. Luego también estaba diciendo este hombre que según las previsiones que hay para hacer la economía esta y la energía verde, según las previsiones que hay, harían falta un territorio, creo que era más o menos de la extensión de provincias como Cantabria o La Rioja, eso sería lo que quedaría afectado para la implantación de parques eólicos, o sea, centrales eólicas y centrales solares. ¿De acuerdo? O sea, que tiene una gran extensión que va a tener, pues por supuesto, un gran impacto a todos los niveles, ¿no? En los ecosistemas, en la fauna, en la vida y en todo. Bueno, pues decir eso, que no es solo todo lo que reluce y que esto, ya hemos dicho, es una farsa que no va a ningún sitio, ¿no? Y que es mentira, que no va a pasar eso, que no va a salvar nada. La versión energética del tema del ecoembes en los envases en España, ¿no? Ya ni siquiera, es que ni siquiera hasta los propios del rollo capitalista ecológico prácticamente ni citan una de las tres R's de las que siempre se habla, ¿no? Que es la de reducir. O sea, si no se reduce el consumo, es imposible cualquier mínimo paliativo, pero es que encima manteniendo este sistema económico de transporte, etcétera, etcétera, etcétera, salvo que venga el creer en un mítico hallazgo de la energía del hidrógeno limpio y tal, ese que es como la piedra filosofal de los alquimistas, ¿no? Con el que siempre andan hablando, pero que nunca llega, pues nada. Ni llega ni llegará. Y es que todo lo que está mediado por el dinero, por el negocio, por la especulación y por el capitalismo, y como decimos, por el trabajo asalariado, la propiedad privada, es todo un desastre. Mira, en concreto, unas cosas que además, esto, bueno, ya había visto yo informaciones de estas, incluso algún documental así que hay que se puede conseguir, sobre el tema, por ejemplo, de la explotación de los aguacates en Chile. Chile es una zona de Chile que son lugares bastante secos en los que, pues nada, de repente han empezado a plantar aguacates, ahí le llaman paltos, ¿no? Que le llaman la palta al aguacate, por ahí. Pues han empezado a plantar plantas de aguacate porque tiene una gran salida, se ha puesto de moda, un superalimento, se compra muchísimo en Europa y en Estados Unidos. Entonces la gente, claro, como siempre, en manos de gente que tiene mucha pasta, han estado plantando miles de hectáreas, sobre todo en las laderas de ciertos lugares. ¿Cómo ha acabado eso? Ha acabado en que, bueno, ya sabéis que en Chile el agua, hablábamos el otro día creo de ello, que en Chile el agua está privatizada, ¿verdad? En Chile el agua está privatizada. Entonces, si quieres agua tienes que pagarla. ¿Quién la paga? ¿Quién tiene dinero? Entonces, bueno, el tema es que ha habido incluso dos ríos de la zona esta, no me acuerdo el nombre, Igualdad, se han secado los ríos que había, los pozos cada vez más abajo no se puede sacar prácticamente agua, están gastándose todo el agua en los aguacates, que cada aguacate, no sé si cada fruto de aguacate tiene detalle, no me acuerdo qué salvajada de cantidad de litros de agua. Entonces, bueno, toda la gente de allí está siendo suministrada con camiones cisterna, tienen depósitos, son suministrados para el agua de boca, para beber y para cocinar, porque lo que es la gente que tenía pequeñas plantaciones de algunos huertos de algún tipo no los puede regar y se le están muriendo todos los árboles. ¿Qué pasa al final? Pues imaginaros, que al final, endeudados y sin poder regar, lo que tienen que hacer es vender las tierras que tienen a los que más tienen, que siguen acaparando tierras, y ellos que tienen tierras con la pasta que tienen ya pueden regarla mientras no hay agua ni siquiera para beber. Eso está pasando. Hay gente de Chile, compañeros libertarios, digo, y compañeras, que están pidiendo que se mueva esta información y que la gente boicotee los aguacates chilenos. El tema del aguacate sería cuestión de hacerlo mirar, porque no es cuestión solo de Chile. Ya hay muchos movimientos en muchos países iberoamericanos sobre el tema, porque la gran moda del aguacate está haciendo, vamos, y debido al, bueno, pues hay monocultivo industrial y completamente cocida y en condiciones laborales, pues esconde detrás de sí un verdadero tema, pues la versión de la banana del siglo XX, pero corregida y empeorada. Es que eso es con la moda de los superalimentos y las gilipolleces variadas es extremo punto. Sí, la historia de la humanidad, ¿no? El aceite de palma, el aguacate, el cacao, el, no sé, o sea, continuamente, ¿no? El nuevo mundo ahora, las langostineras estas que están arrasando los mares y bueno, toda la zona de manglares, de toda la parte de Centroamérica y el norte. Sí, para los criaderos de langostinos, sí. O sea, sí, pero me refiero que es así. Imaginaros que ahora de repente se pusiera de moda. Bueno, por lo visto, el que ponerse de moda el guacamole tiene mucho que ver con esto. Imaginaos que de repente se pone de moda el guacamole entre los chinos. Pues ya lo hemos cagado, o sea, me refiero. Ya está. O sea, es eso, como hay una demanda exagerada, son todos productos producidos de esta manera, claro, todo eso acaba siempre lo mismo, en pocas manos de grandes corporaciones, de grandes empresarios que cada vez acaparan más, y bueno, un trabajo bastante mal pagado, o sea, todo lo mal pagado que se puede para la gente que hace el trabajo manual de llevarlo, y claro, esto ya son... no lo mismo una finca pequeñita que tienes tú de unos cuantos aguacates, tu mano de obra y esto, a lo que son estas grandes cantidades que ya está todo, que lo veías, te salían, son unas factorías que parecen hangares de aeropuerto, o sea, me refiero, todo ultra mecanizado a más no poder. ¿Sabes? Lo que me refiero es que se vende, al menos en los países productores, en los países de origen, se vende como la nueva fórmula para la salida de la pobreza, ¿no? Y es como cada 10 años es como un producto nuevo que al final deja todo arrasado, todo destruido, a la gente, como estás señalando, sin agua, sin tierra, sin nada, pero una y otra vez. Es a ver, como... piensa, en América piensa qué productos han sacado de la pobreza que han interesado al capitalismo. La caña de azúcar, empezando desde el principio, ¿no? Y el algodón, como dos grandes, la caña de azúcar en el 16 y en algodón posteriormente. Después, el banano. Luego el café y el cacao, más la hoja de coca, pues nada, todo viendo a lo que lleva y es eso, la depauperación de los lugares donde se produce, a la extensión de los monocultivos, de los latifundios, de los golpes de Estado para proteger a las multinacionales como tantos y tantos años, tantas veces se hicieron, ¿no? Y a eso llega, estos grandes productos milagros para que luego dejen ahí el cascarón vacío, pues como se quedara también, pues imagínate, hacia lo que va, por ejemplo, Almería, otros estos lugares de aquí a nada, ¿no? Después, y una cosa... Pues, mira, el otro día, también del tema este de la industria agraria, se puede decir, el otro día estuve viendo también un documental en la tele, no sé si era lo había empezado, en una importada o algo de eso, era sobre el tema de la producción de semillas, del tema de lo que son las plantas híbridas, ¿no? La producción de hortalizas híbridas que se está haciendo por parte de las grandes empresas, sobre todo son cuatro empresas, una de ellas son los de Monsanto, claro, Syngenta, y eso los que llevan la mayoría de semillas híbridas, que son las semillas que sacan un tipo de planta que cada vez tienes que plantar a nuevo, me refiero. Tú plantas unos tomates con semilla híbrida, sacas esa producción de tomates, pero la semilla esa no te vale, tienes que volver a comprar todos los años. Esos híbridos han conseguido, por ejemplo, que los tomates que conocemos ahora y que vemos que venden en todos los supermercados son tomates que están rojos, están duritos y que aguantan un montón de días. Antes los tomates prácticamente no aguantaban, hasta hace, creo que fue en el 90 y pico cuando descubrieron este híbrido, ¿no? Entonces los tomates no aguantaban, se estropeaban mucho, mucho antes. Han conseguido aumentar la duración de vida útil, porque es más duro, del tomate con unos híbridos que han hecho, pero ¿qué pasa? Eso ha perdido, para empezar, sabor y para seguir, que está demostrado, estudiado que salía, ha perdido un montón de nutrientes. O sea, los tomates de estos híbridos tienen muchísimo menos nutrientes y tienen muchísimo menos sabor aparte. ¿Qué pasa? Que lo que consiguen es poderlos mover y llevarlos y trasladarlos de una parte del mundo a otro, ¿no? Que es lo que se hace ahora. Entonces, la producción de las semillas para esos tomates, que solo se pueden sembrar las semillas una vez, porque el fruto que da la semilla ya no vale, que están ya todos los hortelanos, que también son muchas grandes empresas, pero todos los propietarios y la gente que cultiva tiene que comprar año tras año las semillas, son producidas en algunos lugares. Bueno, esto salía gente que ha estudiado esto del Centro de Investigación de Israel y tal, ¿no? Entonces, te decía, por ejemplo, un kilo de semillas y una especie de tomate en racimo así, cereza, tomate pequeño de color amarillo, el kilo de semillas cuesta 400.000 euros. Estas semillas se producen ¿dónde? En lugares del mundo donde lo producen barato, sobre todo en la India. En una gran parte de la India, de la zona central, que por lo visto es una, por temperatura y tal, pueden producir bien, pues allí hay un montón de, vamos, que allí las 4 o 5 multinacionales estas que hay en el mundo de producción de semillas tienen allí subcontratados a gente que produce esas semillas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dentro de esa gente, era un reportaje francés, pues hay un montón de trabajo infantil, contratan a mujeres, sobre todo, ¿por qué? Porque el sueldo a las mujeres las pueden pagar menos que a los hombres. Estas mujeres están cobrando, por ejemplo, 2,5 euros al día por jornadas de 8 o 10 horas, agachadas. Para el tema de hacer los híbridos hay que ir con el polen flor a flor en las tomateras, que son solo para producción de semillas, está que os digo, hay que ir, se puede decir, polinizándolas a mano, con unas pincitas así dobladas que acaban, por lo visto, con la vista hecha polvo, la espalda destrozada durante 8 o 10 horas todos los días por 2,5 euros cada mujer. Luego también a la hora de sacar la semilla, lavarla, claro, igual, y creo que, y vamos, no saben qué semilla producen. Ahí no le dicen qué variedad están produciendo. No sea que se enteren a cuánto vale luego el kilo de semillas, ¿no?, en Europa. Pero bueno, era todo lo que la explotación infantil, el sexismo, la explotación de la mujer, la explotación directamente del trabajo asalariado, un mal descabellado y de pagar una miseria a la gente que por mucho que trabaje no saldrá jamás de la miseria. Todo eso para producir estas semillas, ¿no? Propiedad de grandes corporaciones que luego además han conseguido eliminar un saber, no un saber, sino pues eso, la gran variedad que había antes de cientos, de miles de variedades de cultivares antiguos o menos antiguos, de tomates, de acelgas, de todo se ha ido a la mierda y han quedado unas pocas híbridos comerciales, además menos nutritivos, pero que tienes que comprar la semilla todos los años, que es una mierda de fruta, pero que da dinero a quien se lo quiere quedar. Y además recuerda cómo metieron el tema de conseguir el tema de meter derechos de patentes o de propiedad intelectual sobre los seres vivos, que son las plantas, ¿no? Con pequeñas modificaciones y ya, pues en lo próximo, pues eso, ya cuando se privatice el agua, lo siguiente será el aire, pues ya será el círculo perfecto. Mira, mientras hablabas, el otro día me sonaba haber leído algo sobre el tema del aguacate y me sale que la huella hídrica que llaman, que dicen que para producir un kilo de aguacate está entre 800 y 1000 litros de agua. Lo que, pues ponte a calcular lo que necesitan con la producción que hay y en esa zona. Si quien dice aguacate, vamos, el tema de energía que consume cualquier producto alimenticio o cualquier producto industrial son brutales y no somos ni conscientes de lo que vamos haciendo pues, cada día. Pues lo que decimos, en Chile, unos cuantos propietarios grandes que cada vez acaparan más y que pueden pagar el agua que está privatizada, pueden explotar la tierra y destruirlo todo para hacer exportación de miles y miles de toneladas de aguacates, aunque toda la gente de esas zonas y además zonas muy grandes de Chile no puede ni siquiera cultivar ya los tomates para su casa porque no tiene agua y tiene que beber agua que es suministrada por camiones cisterna. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Chile para que aquí se coman aguacates pero todo el año. Además, porque ya no es los productos de temporada, no, ya la gente quiere todo todos los días. Claro. Y con el transporte que supone que para consumir esos espárragos todo el año, pues que vienen del Perú, los aguacates de Chile, los palmitos de Indonesia de quemar orangutanes con lanzallamas, etcétera, etcétera, pues la piña de la lata de piña, pues de Kenia, de tal. O sea, es que es acojonante lo que. Y todo por unos precios que muchas veces son ridículos para el nivel de vida del comprador, ¿no? No así para el de los países. Sí, pero bueno, me refiero que eso es. Claro, ¿no? Hemos tocado los aguacates, tocamos la producción de semillas, pero es que toquemos lo que toquemos en cualquier cosa, la pesca, el este, todo lo que se nos ocurra, detrás hay lo mismo. Hay y lo además mismo. Es que se produce un constante crecimiento de un oligopolio mundial con un comercio basado entre el transporte de miles y miles de kilómetros y monocultivos industriales que suponen la depauperación y el despojo de los habitantes autóctonos de los lugares para grandes empresas monocultivistas de monocultivo industrial, de exportación, que hace que muchos países con grandes tierras súper fértiles luego muchas veces sean deficitarios en cuanto a alimentos de boca, ¿no? En esos países, porque es todo para la exportación, ¿no? Entonces, bueno, y respecto al consumo de agua, tampoco hace falta irse al otro extremo del mundo. Si pensamos aquí los acuíferos de la mitad sur de la península ibérica, si hablamos de Castilla-La Mancha, si hablamos de los arrozales de Doñana, si hablamos de Murcia y del trasvase, etcétera, etcétera, etcétera, pues vemos también que eso mismo vale para acá, ¿no? Sí, vale, para acá, coño, pues por ejemplo, en lo que dices tú, Doñana, Huelva y la zona esa en la que hay cientos, miles de pozos ilegales en los que están sacando agua ahí, haciendo bajar el nivel freático, ¿para qué? Para regar lo que se llama los frutos rojos, que están ahora de moda, los arándanos, las fresitas y estos que recogen jornaleros o mujeres marroquíes o jornada de los inmigrantes en unas condiciones de mierda, y luego todo eso ultra envasado cada 125 gramos en un paquete de estos de plástico y tal, mandarlo a España y sobre todo a Europa, ¿no? A venderlo al precio que sea, cuando es un producto que es una auténtica mierda, lleno de agroquímicos, que vamos, que es una todo, y para producirlo nada más que plásticos, tubos para el riego, la gente explotada, o sea, solo produce destrucción, mierda y miseria, y encima un producto que es una auténtica mierda, que no es ni siquiera sano, o sea, es increíble, no se puede salvar nada, no vale para nada, no tendría que existir eso. Además, ¡oh, qué gran renuncia! ¿Cuál es la renuncia que tendrían que hacer los consumidores? ¿No comer aguacates durante todo el año a mansalva? ¿O no pillarse de vez en cuando una tarrinita con 125 gramos de arándano? Me refiero, que ni siquiera estamos hablando de unos productos que sean necesarios para nada, joder. Son caprichos de mierda, se puede decir, ¿no? Es así, claro, cosas de moda, de moda. Igual que la ropa se pone de moda, los alimentos van de moda también. Claro, y si es que si se pierde un poco el sentido común, ¿no? Que es comer de temporada, para empezar, ¿sabes? Comer lo de la zona, si es posible, ¿sabes? Sí, en el tercer mundo, lo de comer de temporada lo hacen, comen de temporada en temporada. Bueno. Ahora, claro, vas al supermercado y tienes todo tipo y claro pero es que eso piensa, no piensa... Si en los últimos 40 años... Comer de temporada se cree que es lo mismo que comer de pret-a-porter. Yo ayer comí de temporada y hoy como de pret-a-porter. Es la temporada de las canicas o la de la peonza. Que es como... pues pensad todo el circuito que había hace 40, 50 años de proximidad, de reciclaje, de temporada. Los mercados eran mercados, donde iban productos, o sea, minoristas y productos de temporada, tal, donde te lo preparaban en el momento. Ahora es claro todo, desde que empezó el pagar y llevar, ¿no? El coger y pagar, los grandes, los ultramarinos, los supermercados, los hipermercados, etcétera, etcétera, etcétera, y la industrialización absoluta de todo, que para comprar un filete, unos 200 gramos de filetes inmundos de panga, tienes ya irreconocibles en una bandeja de poliespan envuelto en plástico en un ultracongelador donde lo tienes que coger tú, porque ahí no trabaja ni el tato más que los reponedores y las cajeras. No, ese es todo el sistema, y ya una vez que está desmontado, la bodega donde te rellenaban la botella, donde te pagaban por el... Una vez que has desmontado y te has cargado todo eso, pues ahora te rasgas las vestiduras y empiezas a hablar, no hay que hacer el consumo de proximidad en la feria hortofrutícola ultra pijo vegana pollas en vinagre donde te... Al alcance de David, del chef del diverso y de cuatro... Luego esa es otra, porque claro, todos estos productos que se fabrican así de esta manera industrial en la alimentación son para consumo de pobres, claro, porque sí. Los que tienen capacidad buscan cosas mejores y bien caras que se pagan. No, está claro, de todas maneras es que es eso. Todo el consumo para el currito, porque no tiene dinero. Un día habrá que hacer arqueología de la grasa de proletario del siglo XXI para ver cómo los metales pesados de los peces espada y demás, pues habrá que ver en la grasa de los currelas qué mierda se ha acumulado en estas décadas, que sin duda está relacionada con los temas sanitarios actuales, claro, obviamente. Sí, y hablando, claro, de temas sanitarios, por ejemplo, que es una cosa que me repatea de el tema de la sanidad y los temas sanitarios, ahora con el tema del coronavirus este que está, que parece que, bueno, nos van a salvar las autoridades como sea el coronavirus, llenando esto de vacunas, haciéndonos, ya que somos unos auténticos inconscientes, haciéndonos guardar unas normas básicas que nosotros no somos capaces porque estamos malcriados y maleducados y esas cosas, pero bueno, sin embargo, en este caso, qué raro, ¿no?, implementar todas estas medidas cuando hay otros muchos casos que son totalmente públicamente conocido, con lo que hemos dicho, lo que dijimos en el caso de la incineradora de Valdemín Gómez, que está haciendo enfermar a muchísima gente de cáncer y de enfermedades respiratorias, pero allí sigue funcionando. O, por ejemplo, el tema de que se esté permitido un montón de aditivos alimentarios que son chunguísimos. El tema de que esté permitido, por ejemplo, unas cantidades de azúcar absolutamente brutales en todo tipo de alimentos procesados que están llevando a que ya mismo dicen ellos, una epidemia de obesidad, sobre todo también infantil. Un montón de cosas que se saben que, joder, ¿por qué toman medidas de excepción con esto cuando hay un montón de otras cosas que sería muy fácil tomar medidas sin que sean tan excepcionales con una, se puede decir, repercusión en la salud de la población muy buena con una, ¿sabes?, de manera muy fácil, porque eso da pasta y ya está. O sea, que no les importa nuestra salud una mierda, que eso es lo malo. Ese es el mensaje sobre todo que hay que dar de todo esto de la pandemia. Mira, ni terraplanismo, ni hostias, o sea, su salud, nuestra salud, no les importa. ni les ha importado ni les importará una mierda, nunca les ha importado. Y esto, aunque parezca aquí, no sabemos lo que hay, pero desde luego no es preocupación por la salud de la población. Hombre, porque de repente va a ser la única cosa del mundo por la que les preocupa la salud de la población. Venga, hombre, ¿quién se puede creer eso? No sé. Pero a ver, pero si es que está, es que está más evidente, todo este tipo de medidas solo van orientadas a que la farmaindustria engorde, porque se pone todo, todo se vende a una supuesta vacuna que vamos a ver qué pasa con esa vacuna, porque no está nada clara ni el grado de inmunización que proporciona, ni un montón de cosas, ¿vale? Que están todavía por ver. Que ha tenido un desarrollo muy rápido y de la que hay dudas muy razonadas. Y no precisamente, porque de hecho la gente que ha expresado sus dudas, por ejemplo, la viróloga del CSIC, Margarita del Val, que en un principio hizo unas críticas así diciendo, vamos, que iba a ser imposible, que ella veía inviable los plazos de la vacuna y tal. Luego, curiosamente, estos personajes enseguida se rectifican, ¿no? Hace nada la estuve viendo en la televisión y ya había rectificado, que se había equivocado, qué tal. O sea, entonces vamos a ver, ¿sabes? Cuando lo que dices tú, dejan que prolifere, ¿no? Toda, no le meten mano al tema de la alimentación industrial ni, no sé, es evidente. Claro. Por eso me refiero, que no es muy creíble. Que ya el tema de la alimentación industrial tiene mucho que ver con el gran engaño de las últimas décadas que en España va muy relacionado con el tema de la burbuja inmobiliaria y de la poca remuneración salarial que obliga a que todas las cada vez menos existentes familias nucleares, pues los dos miembros trabajen durante larguísimas jornadas laborales para pagar hipotecas de mierda eternas, y a su vez eso te deja por completo fuera de poder comprar, de bajar al mercado dos o tres o cuatro veces a la semana, como se hacía antes, o poder preparar comida, etcétera, etcétera. Y todo eso va, pues claro, fíjate tú los precios que hay, cuanto más, claro, al alcance de cualquiera, uno se puede comprar una bolsa de bollería de no sé cuántos elementos por un puñado de céntimos. Por el mismo precio que una barra de pan mediocre del día. Entonces, pues evidentemente, y lo puedes comprar a cualquier hora del día y de la noche prácticamente, pues evidentemente es a lo que lleva, ¿no? Y encima además se crea pues también un analfabetismo gastronómico, culinario de todos los aspectos y una infantilización también social, en el sentido de que lo que le gusta a todo el mundo es el menú infantil, el malentendido, la pasta, las hamburguesas, los perritos calientes y las pizzas precocinadas y así con todo. Y como cada vez a la gente se permite esa inutilización total en base del negocio y en base de incapacitar a la gente, le deja completamente indefenso para todo, ¿no? Y eso va de todo, va desde la cultura, desde el análisis intelectual, desde el conocimiento científico, desde capaz de apañar una ñapa, una avería que tengas en casa, hasta simplemente saber cocinar y elegir cosas mínimamente en condiciones. Entonces, todo va de la mano y produce la mierda, la mega mierda en la que estamos en este momento. Y yo lo que tengo claro es que son modelos que realmente son excluyentes. O sea, no puedes pretender la coexistencia, la cohabitación de un modelo de producción de comida ni de mierda industrial, explotación tal, con otro modelo, aunque se quiera, que sea ecológico tal. Porque tú ahora, aunque te montes una cosita ecológica, que lo ecológico pasa con todo, que al final acaba en manos de los que tienen más pasta y que reciben más subvenciones y todo eso, al final, aunque lo que te digo, mira, vacuno ecológico, pues ahora te puedo mirar, ya que ya lo he mirado ya lo que cobran de la PAC algunos de estos de vacuno ecológico, un montón de millones, bueno, de millones, de cien, de miles y miles y miles de euros, de decenas de miles de euros cobrados en subvenciones, y luego sí, vale, muy ecológico, ¿no? Muy ecológico, pero claro, para meterlo en el mercado, por muy ecológico que sea ese ganado, que hay que hacer, aunque sea de verdad ecológico, sea carne buena, que hay que hacer para meterlo en el mercado, venderla por internet, ¿cómo? O unas raciones de mierda, todo sobreempaquetado y igual que de todo, o sea, y mandándola a todos los lados con un montón de gastos de transporte. O sea, que es que el modelo tiene que cambiar entero, porque no puede, o sea, es que es o un modelo o es el otro. No puede haber dos, cuatro, cinco modelos a la vez. O es un modelo o es el otro, porque uno aplasta y se come al otro y absorbe al otro. Resumiendo, o capitalismo o barbarie, ¿no? Pues elegimos al capitán bárbaro que tomó ayer el Capitolio. Hablando del capitán bárbaro que tomó ayer el Capitolio, como nos quedan solo 25 segundos de programa, quiero decir que a quien pueda interesar, el señor que se llevó con una foto muy simpática, con un gorro de lana, que se llevó un atril del Capitolio, lo vende por apenas $15,000. Si alguien está en eBay, si alguien... La o sea, harán de saqueo de propiedad federal y le meterán 20 años un día en sin. Eso no lo sabemos, lo tendremos que averiguar en el próximo programa. En la próxima. Hasta luego. Adiós.